Llegó el pez a la herradura, cocidito, ubriqueño. tanto tiempo que busca tu cuerpo cuando le interesa. ¿Y tú de quién eres? A esa que tenga valor, que muestre la cara y hable de frente si quiere tu amor. A esa que cuando está contigo va vestida de princesa. ¡Qué bonito! A esa que siempre que tú pides una voluntaria, ella siempre está dispuesta. A referir.